Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y con aires de Navidad y con mucho calorcito desde México se nos viene en este minuto y se sienta al lado de nosotros, que es nuestra querida Laura Solorza. Bienvenida, Laura, nuestra invitada de hoy. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo les cuento que Laura Solorza es maestra de danza, es bailarina y en realidad gestora cultural por más de 45 años. Y es nuestra querida coreógrafa que viene a presentar y a montar Cascanueces en el Teatro Sánchez de Aguilar. La historia es así. Me encontraba yo un día antes de entrar a ver una obra, la cual se llama Lágrimas de Sal, donde está nuestro querido flautista español que tocó Oscar de Manuel. ¿Te acuerdas, Laura, ese día? Y ese día me aparece una mexicana con un tonito, con un sabor a guacamole, por decirlo así. Y eras tú, Laura, y así nos conocimos. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, sí, un feliz encuentro. Esas cosas que uno ve personas y, como decimos, hace clic inmediatamente. Yo diría que esa es la magia del teatro, ¿no? La magia del teatro también trae el poder... ¿Cómo se llama? Poder encontrarnos y poder ir tejiendo esta familia, esta familia de red que implica estar en este ambiente rico que es el ambiente teatral. Laura, sabemos perfectamente que tu trabajo no es un trabajo de un solo día. Es un trabajo que lo vienes haciendo ya de una forma sistemática. Y ve contándonos cómo parte, cómo es que tú vienes, esta mexicana, ¿verdad?, viene al Teatro Sánchez Aguilar, Guayaquil, a montar esta obra y partes, como supe de ti, con un casting. Cuenta. Bueno, así se suele iniciar, estos proyectos. Además, debo decir que afortunadamente fui reconvocada, porque el año pasado también tuve el gusto de hacer este montaje. El teatro adquirido esta producción, que es interesantísima. Y el Teatro Sánchez Aguilar quiere establecer la tradición del Cascanueces, como hay en tantos países, que cada Navidad podríamos tener el gusto de disfrutar Cascanueces. Así nace esta idea del teatro y así empezamos este año con un casting que afortunadamente fue muy concurrido, mucho más que el año pasado. Ah, sí, qué bien. Sí, y hay muchos jóvenes en Guayaquil, jóvenes que se están preparando para la danza, la técnica. Esto es una apuesta básicamente de ballet clásico, pero con pinceladas de contemporáneo, como le llamo yo. Es una diferente propuesta que donde intercala dibujos animados, tiene una proyección muy interesante. Con imágenes de audiovisual. Sí, sí, así es. Y los bailarines interactúan con los dibujos animados, aparecen y desaparecen por la misma pantalla. Entonces esos obviamente son mayores retos para los montajes, pero el principio efectivamente es ese, el casting. Tenemos algunos bailarines que están repitiendo del año pasado, una bailarina con un talento maravilloso que es la que hace el papel de Clara. Es una niña, además, efectivamente, no solo en su rol de Clara, sino ella misma acaba de cumplir 15 años y tiene un nivel técnico maravilloso. Tú hiciste esta convocatoria. Ya fue a nivel nacional en Ecuador, ¿no? O sea, todos podían optar. Se hace a nivel nacional, pero en realidad ya se ha establecido como de una manera local, porque tampoco necesitamos un elenco tan grande como serían una apuesta del ballet clásico original. Precisamente esa es esta propuesta que tiene el Teatro Sánchez Aguilar, que combina con los audiovisuales, y se necesitan 14 bailarinos profesionales. Entonces, los hay en Guayaquil, afortunadamente, y eso además simplifica el montaje porque nos falta todavía ese paso a que sean realmente profesionales. Eso quiere decir que puedan dedicarse solamente a bailar. eso no sucede todavía por diferentes razones. Entonces sí es mejor que sean de aquí porque unos todavía están terminando su universidad. Perfecto. Algún par de chicas inclusive están en el colegio. Mira, ¿y cómo es el esfuerzo de ellos? ¿Cómo lo estás manejando tú? Porque bueno, estamos viendo que no son los profesionales típicos que los cuales tú estás acostumbrado a trabajar. ¿También es un desafío para ti? Totalmente, es una manera diferente de trabajar. Yo le llamo el rompecabezas de Cascanueces porque hay que ir trabajando por partes, es decir, no siempre pueden estar todos los chicos en el ensayo. ¿Ah, sí? Porque unos trabajan, porque otros tienen otros horarios. Entonces, bueno, yo que ya sé que es así y que lo tenemos que hacer así porque no hay otra manera por ahora de hacerlo, entonces se programan los ensayos de acuerdo a sus horas, digamos, no libres, porque digamos, no es que esto no es un hobby, ¿no? La idea es que estamos trabajando con bailarines que quieren ser bailarines profesionales, pero bueno, nos adecuamos a horarios porque este es un trabajo que ellos tienen de 6 semanas, entonces después de que se acabe esto, tienen que seguir, no podemos decir, deja todo, ven a trabajar todo el día. Correcto. Y después, ¿qué pasa con lo que sigue? Algún día, ojalá, se podrá. Por ahora es esta la manera. Vamos armando el rompecabezas y el resultado está bien. Está bien, estamos a 5 ensayos grandes antes del estreno y el rompecabezas está armado. Aparte de la... De los días que son el lanzamiento, que aquí Guayaquil Arte, la verdad es que te tenemos para informarte, te tenemos con el espacio especial que se llama El Esperado. Mm. Así que te hemos estado viniendo ya promocionando hace varias semanas. Ah, qué bien. Así que para que sepas que, porque consideramos que en realidad es algo que hay que ir a visitar, que hay que ver, que la magia de los niños no se puede acabar. Y creo que la Navidad es una instancia para soñar. Para soñar y no solamente esperar que sea la caravana de los reyes del 5 de enero, que también es una tradición bastante europea, sobre todo española, sino que también poder soñar con este cascanueces que se instala todos los días de Navidad. ¿Cómo es el trabajo en relación a los niños con tu obra? ¿Se lo estás presentando a colegios? ¿Ustedes, cómo es ese trabajo secreto que hace el Teatro Sánchez? Bueno, el Teatro Sánchez Tener tiene ya tradicionalmente una fundación. Correcto. Que antes de tener un teatro ya existía la fundación y han hecho siempre mucho trabajo para los niños y se preocupan de llevar escuelas a las funciones, a algún ensayo general. Es decir, para que es un privilegio conocer un teatro como el Teatro Sánchez Aguilar. Es un privilegio conocer un teatro. Un teatro. En general. Pero es un privilegio mayor conocer un teatro como el Teatro Sánchez Aguilar. Los niños deben tener esa experiencia. Hay adultos que también a veces es la primera vez que pisan un teatro. Y es una magia diferente, maravillosa, que de veras no debe perderse la oportunidad de tener esa experiencia. ¿Qué es lo que tú sientes que en esta puesta en escena, cierto? En general, la persona que va a ver esta obra va a sentir. ¿Qué es lo que tú realmente quieres llegar a transmitir con lo que tú digas, bueno, yo con esto me siento satisfecha? Pues valorar, que entiendan el cuento. Que entiendan el cuento, es decir... Para mí la danza es un lenguaje como lo es la música, la literatura, es decir, nosotros entrenamos el cuerpo que es nuestro medio para decir cosas. Entonces yo anhelo que el espectador no esté pendiente solamente de ver si la bailarina saltó mucho o giró 40 veces, sino que con la técnica que tiene logre crear el personaje para el cual ha estado trabajando y nos cuente el cuento. Porque eso es la danza. La danza es un lenguaje, tenemos una manera de decir las cosas con el movimiento. Y lo que yo aspiro es eso, que el público entienda el cuento, lo sienta, lo disfrute y lo con lo que están haciendo los bailarines. Perfecto, y también que lo transmita y que se vuelva también esta magia y que... sea algo esperable para el próximo año. Por también. Supuesto, así como vamos a veces al cine y decimos me gustó tal película y la queremos volver a ver, volver y a veces a la hemos visto 8 veces, claro. Pues que estemos cada diciembre con la ilusión de que cuándo será el día que va a haber Cascanueces para verlo. ¿Cuándo es para ti que tú dices, por ejemplo, la danza es un medio de expresión? esta instancia para ti, cuando tú estás montando en este caso que es Cascanueces, ¿cuáles son los aspectos, ese aspecto emocional que tú dices, yo quiero plasmar esto en esta en relación para que la gente se lleve más allá del contar la historia? En lo emocional, ¿qué es lo que tú estás entregando? Bueno, yo insisto mucho, estamos justamente en esa etapa que me parece lindísima de trabajo. Ya se aprendieron el ballet, ya sabemos por dónde entramos, por dónde salimos, con quién bailamos. Ahora tenemos que sentir lo que estamos haciendo. Eso es una etapa del trabajo que me encanta y que hace crecer a los bailarines. Entonces yo les digo, si ustedes no se emocionan bailando, la gente que los ve tampoco se va a emocionar. Entonces tienen que ellos hacer sentir lo que está pasando con su personaje, así como la niña, el hermano que juega, el padrino, la madre, hay animales, etcétera, pero que podamos transmitir emociones, alegrías, miedos, tristezas. Para mí ese es el mayor reto y si logramos eso, pues vamos a estar muy contentos. Laura, cuéntanos, cuando una persona decide montar una coreografía, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos que se conjugan hasta poder llegar al resultado final? Ya sabemos que la primera sería la convocatoria, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, en mi caso, en este caso, ¿ya? Yo no soy la coreógrafa del espectáculo. Esto es una producción española donde ya la coreografía está hecha, es decir, es como un paquete completo. Yo soy parte del paquete en el sentido de que yo hago el montaje de esa coreografía. Perfecto. Pero siempre hay que adaptar, porque obviamente pues ahí tenemos diferentes intérpretes y cada intérprete, en eso consiste, en este caso, mi trabajo, cómo adaptar a los bailarines que nosotros tenemos esa coreografía. Y cuando se hace el casting, obviamente, pues uno está viendo que necesito dos chicas para que hagan las doncellas de Cascanueces con tales características, entonces las busco de tal manera, y necesito a una chica que se vea muy niña y muy chiquita y muy linda, entonces elijo a Clara, y necesito un personaje que transmita alguna una magia diferente para contar un cuento y es el padrino, y así se va eligiendo. Es decir, hay que tomar en cuenta la parte técnica, pero también hay una personalidad. Es decir, todos los bailarines tenemos una diferente personalidad. Justamente. No todos podemos bailar El Lago de los Cisnes, no todos podemos bailar danza moderna. Hay una película del cine negro que muestra mucho eso. Sí. Digamos que juega con esta idea de cómo ¿cómo se involucra una...? Personalmente me parece que solamente toca la parte sacrificada, digamos, de la profesión. Sí, sí. Pero bueno, digamos, pero es una manera, exactamente. Claro, si no tienen la opción de lugares donde ustedes nos están escuchando, que nos escuchan de todo el país además, y también nos escuchan del extranjero, si ustedes no tienen la opción de, no viven en un lugar cerca, todavía no han tenido la experiencia de cómo, qué significa el vivir la danza por dentro, creo que ven la película El Cisne Negro vendría siendo como algo, tal vez no tan ideal, pero sí un acercamiento. Es una experiencia en ese sentido, porque además, es decir, eso es el acercamiento al ballet clásico. Correcto. Pero la danza es muchas cosas. Yo personalmente pienso que lo básico, hay que empezar con ballet clásico. Todos los bailarines que bailan lo más moderno, siempre en primer lugar tienen una formación clásica y después se siguen experimentando otros ámbitos, pero sí, hay modalidades. Y ahora nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con más Laura Solorzano. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.